Duele quererte así, duele extrañarte así. Duele desde el día, baby, en que yo te perdí. Alright, alright. Tú eres más bella, más fina que la tina más dura. Probarte fue mi cura. Qué tremenda cintura. Oh, oh, oh, oh. Tú eres más bella, más fina, más fina y más dura y más bella. Te llevé a las estrellas. Me dejaste en la luna. Quieres mamá, quieres flama. Solo llama porque quieres más duro. Es que divina cintura. Que se caiga la luna. Yo soy rey como el líder. Es que ella tiene un movimiento diferente. Como Romeo la arena propuesta indecente. El problema está en que me conteste. Y repitamos lo que hicimos el viernes. Toda la semana tú y yo en mi cama. No te hagas la que no, que yo sé que te tramamos. Una probada, quedó enamorada. Y amanecimos como Becky sin pijama. Yo soy rey como el líder. Honey came in and she got me red-handed. Creeping with a girl next door. Mi mujer me estaba llamando. Digo, tiene que dar. Contigo perreando. Contigo. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba.